para poner un poco en contexto, el lunes pasado vimos alguna conceptualización sobre el Estado vinculado al trabajo de O'Donnell, de Guillermo O'Donnell. Voy a refrescar algunas de las cosas más importantes dichas, y hoy lo que vamos a ver son, como les había anticipado, cuatro visiones necesariamente fragmentarias, pero indicativas de distintas visiones del Estado, en donde claramente va a aparecer un autor con una mirada claramente distinta de los otros tres, me refiero a Max Weber, y por otro lado tres autores, digamos, de la tradición marxista, el propio Marx y Engels, Lenin y Althusser. Respecto, para refrescar un poco lo del lunes pasado, bueno, señalaba O'Donnell que el Estado es en el marco de una sociedad capitalista, una sociedad donde opera una dominación social como fenómeno más general, hay un fenómeno más específico que es, eso sería el Estado, que es el fenómeno o el aspecto más específicamente político, y esto está referido a la supremacía o al monopolio de la coerción. Esto es la posibilidad de hacer ejecutar los mandatos, sea por la ley, sea por la fuerza o por el convencimiento a través de la operación de la ideología. Yo les decía que sería interesante que veamos estas cuatro visiones a la luz de los diálogos implícitos que hay en esas definiciones de O'Donnell. O'Donnell señala a esa dominación, digamos, el principio ordenador de esa dominación está vinculada al modo de producción capitalista, que es, por eso dice que la dominación es de tipo relacional, en donde es una relación necesariamente desigual, en donde hay una clase que domina y una clase que es dominada, y que esto tiene que ver con la apropiación de el producto de ese proceso de relación de producción capitalista. Y por tanto, digamos, al señalar este carácter relacional de la dominación, plantea que no está refiriéndose a un objeto o a una cosa que sea susceptible de ser tomado. Esto lo vamos a retomar ahora cuando veamos algunos de los fragmentos. Y la ideología, O'Donnell la señala como constitutiva del mismo proceso productivo, no es algo externo, no es que hay una materialidad económica en este caso en el proceso de producción capitalista, sino que la ideología misma no es externa, sino que es tan constitutiva de esa relación como la cuestión material. Y que en todo caso los propios actores se constituyen como tales en esa relación desigual de apropiación de la plusvalía, en términos marxistas, por parte de la clase dominante. Eso es más o menos lo más, digamos, significativo, la función que opera ahí la ideología, la vamos a retomar seguramente cuando veamos lo de Althusser, y también está presente en el texto que ustedes tenían para ver hoy, algunos ya lo habrán visto en la comisión anterior, otros lo verán en la próxima, de Antonio Gramsci, en donde trabaja todo el tema de la ideología, la hegemonía y el y lo que se llama el sentido común. Respecto de estos autores que, insisto, elegidos arbitrariamente, se podría hacer una selección de otros 50 y demás, no es el motivo desde mi enfoque de esta materia, ni alcanza el tiempo. Uno cuando arma un programa, o cuando en cualquier actividad que administra de alguna manera el tiempo, prioriza, elige y necesariamente excluye. Esto no quiere decir que lo que no está incorporado en este programa sea inválido, sino no aportaba específicamente, por lo menos en este momento, a el objetivo central que planteo con el programa, que es poder examinar de la manera más exhaustiva posible el desarrollo del Estado en la Argentina, que eso comenzaremos a hacer a partir del lunes que viene, desde su constitución como Estado moderno, como Estado nacional, hasta las distintas etapas que fue transitando. Que fue transitando, y después plantear una discusión sobre la actualidad de las modificaciones operadas en la última década y pico, no solo en el Estado argentino, sino en la región, y a la luz de eso el tema de ver las políticas públicas de comunicación surgidas en ese nuevo contexto. Gracias. Retomamos con Max Weber, que hasta donde tengo entendido entra en lo que podríamos llamar las ciencias sociales, igual que los otros autores que vamos a ver hoy. Max Weber, como ustedes saben, es algo así como el gran teórico, o uno de los grandes teóricos del capitalismo. Bueno, este fragmento que tenemos incorporado en la bibliografía en el programa de la materia está extraído de Economía y Sociedad, que es una obra monumental en la cual uno puede tener, obviamente, una posición crítica y demás, pero es una obra de las muy importantes, como así también la ética capitalista, donde Max Weber indaga en la relación entre el protestantismo y el espíritu burgués, digamos, de alguna manera. En este caso es un fragmento bastante conocido de Max Weber, que tiene que ver con una tipología elaborada por él, que tendría que ver con los tipos de dominación. Digamos, esto de lo que hablaba O'Donnell, describiendo a la sociedad capitalista como una sociedad de dominación social, Max Weber en su momento construyó una tipología sobre el funcionamiento o los aspectos centrales de tres tipos ideales de dominación. En términos de Max Weber, la dominación es la probabilidad de encontrar respuesta a una orden en un encontrar obediencia dentro de un grupo determinado. Esta autoridad puede descansar, dice Weber, en distintos motivos de sumisión, que van desde una habituación inconsciente, digamos, lo que podríamos llamar en términos más actuales la naturalización, digamos, hasta consideraciones puramente racionales. Un señalamiento que va a hacer Max Weber es que no todo tipo de dominación es económica, ni que mucho menos todas ellas tienen fines económicos. Ahí hay un matiz importante con un señalamiento de O'Donnell para ir y venir con el texto visto la clase anterior. O'Donnell sostiene que la existencia de clases, la dominación de una clase por otra, es el principio ordenador de la sociedad civil, aunque no es el único tipo de dominación. Ahí uno podría incorporar, y sobre todo a partir de ciertos fenómenos operados tanto en el mundo de la política, pero también en de la reflexión teórica, en lo que podríamos denominar el postestructuralismo, aparecen otros tipos, hoy se referencian otros tipos de dominación que antes eran más bien subsumidos en la cuestión exclusiva de clase. Puedo referir a dominación religiosa, dominación étnica o hasta de género como una especificidad que podríamos señalar. Y que es probable que en el marco de la sociedad capitalista haya una última consecuencia que también esté vinculada a la cuestión económica, pero que hoy tienen sus especificidades, no solo desde el campo de la reflexión teórica, sino incluso en la construcción de nuevos derechos, incluso de movimientos sociales y demás. Es más difusa, uno tiende a creer, toda la vinculación con el movimiento ecologista y demás, ahí es más difuso como es el tema de la dominación y demás, pero también es una vertiente relativamente nueva en la política, de unas 3 o 4 décadas. Volviendo a Max Weber, él señala que ninguna dominación se contenta con solo obtener la obediencia, sea por cuestiones o por motivos materiales, afectivos o incluso racionales. Todos intentan fomentar la creencia en su legitimidad. Acá es donde aparece fuertemente la cuestión de la legalidad y la legitimidad, ¿no? Que son dos aspectos complementarios, si se quieren, distintos, pero complementarios, y en el cual uno podría establecer, en el caso de la legitimidad, lo podría ubicar en la esfera de la ideología, para no ser más sutiles y plantearlo rápidamente. Estas tres formas clásicas serían la de carácter racional, la de carácter tradicional y la de carácter carismático. Dominación racional, tradicional y carismática. Perdón, ¿qué forma clásica de dominación? De dominación legítima. Después de todo ese desarrollo, a lo largo de su obra, Weber tiende a que es muy todavía deudor de un tipo de sociología del paradigma positivista. La sociología primera, obviamente Weber ya está en un desarrollo más evolucionado, pero la sociología de Comte y demás tenía como paradigma las ciencias naturales, la necesidad de que la sociología como ciencia social sea capaz de establecer leyes. A eso lleva la necesidad de decir, bueno, esto es así, hay estas tres formas y después a partir de ahí la flexibilidad que uno le tiene que aportar necesariamente, porque no estamos hablando del comportamiento de las temperaturas o de fenómenos naturales, sino que estamos refiriéndonos a grupos sociales, a personas y demás, que es un poco más complicado que mantengan la regularidad que las ciencias exactas pretenden que la naturaleza sostenga. Bueno, dentro de esos tres tipos de dominación legítima, emanan de un tipo de autoridad. La dominación racional emana de la creencia de una legalidad instituida o estatuida. La legitimidad de carácter tradicional descansa en la creencia, en un lenguaje de época, Weber dice, de la santidad de las tradiciones, que se remontan desde tiempos lejanos. Y en los señalados para ejercer ese tipo de autoridad, que es la autoridad tradicional. Digamos, son como verán, si bien no está directamente, al menos en este fragmento que pretende ser... como decíamos antes, pretende concluir con la elaboración de una tipología. Como verán, no es difícil pensar en un tipo de autoridad para distintos tipos de sociedades históricas. Obviamente, sin que Weber lo diga, la autoridad racional es la que se correspondería con este periodo histórico que todavía, a pesar de los pronósticos, todavía seguimos inmersos, que es en el de la sociedad capitalista, o si uno fuera un poco más abarcativo, en la modernidad, ¿no? Las otras son sociedades, en el caso de la tradición, sociedades tradicionales con pocas modificaciones o nulas modificaciones en el paso, con el paso del tiempo, y en donde la autoridad justamente reside en la sujeción a la repetición de ritos antiguos, ancestrales, ¿sí? Y por último, el tercer tipo, que es el de carácter carismático, que es cuando una persona tiene capacidad de mando por su entrega a la santidad, dice Weber, heroísmo o ejemplariedad. Y esta es la que le complica la vida es donde los papeles se queman cuando aparece la autoridad carismática. Porque es la... Lo que pasa es que es lo único que tiene ese modelo es la mística, la cultura. Claro. De alguna manera tenemos, está muy bien lo que señala acá el compañero, de alguna manera tenemos las sociedades tradicionales con la repetición de rutinas y con el respeto inveterado a la autoridad tradicional, Más acá tenemos la sociedad moderna, sociedad capitalista, más compleja, jerarquizada, burocratizada en su aparato de decisiones administrativas y demás, y que necesita de mandatos escritos, en el mejor de los casos, universales y conocidos por todos como, digamos, el imperio de la ley, para decirlo rápidamente. Pero aparece ahí algo que sucede más a menudo de lo que muchos quisieran, y es que aparecen liderazgos que están más vinculados a el carisma que emana de esos líderes, que si bien no necesariamente son antagónicos con la legitimidad racional, eso solo, el imperio de la ley sola no alcanza para, o de la autoridad emanada de la ley, no alcanza para explicarlo. Bueno, sobre este tema, para que vean que, como el gran filósofo argentino contemporáneo dicen que dijo, aunque otros dicen que es una adaptación libre de una frase de Mao Zedong, pero Pancho Ibáñez dijo alguna vez, todo tiene que ver con todo. Vamos a volver sobre el tema, sobre todo el tema implícitamente o explícitamente, vamos a volver cuando hacia el final de la cursada nos refiramos a los fenómenos vinculados al populismo y a cierta revalorización de los liderazgos populistas, ¿sí? ¿Qué es donde más típicamente aparece el tema del liderazgo carismático como rebasando a la organización institucional formal de los estados modernos? Para cubrirse Weber, que era cualquier cosa menos sonso, para cubrirse dice, ojo, ninguno de estos tres tipos ideales de dominación legítima se da en estado puro. Además, suelen presentarse, según el caso que analicemos, se pueden presentar combinaciones de este tipo de emanación de legitimidad. Entonces, acá decíamos, para cerrar esta partecita de Weber, decíamos, hay una música que nos es familiar respecto del planteo de O'Donnell, respecto de qué es la cómo se definiría la dominación, y esto de que no todo tipo de dominación es estrictamente económica o no es la única existente. Y después aparecen algunos planteos más vinculados que tienen que ver con la teoría general desarrollada por Weber, arriesgo yo, respecto del sustento de la necesidad de la conformación de una burocracia racional en base a la ley que sea capaz de llevar adelante el Estado en una sociedad capitalista. Como ustedes sabrán, hayan incursionado o no en la obra de Weber, Weber tiene toda una serie de obras, todas muy importantes, respecto del funcionamiento de la sociedad capitalista, hasta desde el punto de vista de religioso, de por qué este formato más racional funciona mejor en sociedades con tipo de creencia religiosa determinada. Me refiero, por ejemplo, a su obra La ética protestante, en donde Weber cree ver en la liturgia y en la organización de los distintos cultos protestantes un formato más adecuado a el desarrollo de una sociedad más racional desde su perspectiva y demás. Es más, no son pocos los historiadores, analistas, investigadores que consideran que en un sentido, muchos de ellos en un sentido peyorativo, que los problemas, todo habría que encomillarlo y ponerlo en bastardilla. Si escribiera, estaría todo en bastardilla, pero para no hacerme cargo de las cosas, de los conceptos que repito, digo, los problemas que tendrían nuestras sociedades latinoamericanas en buena medida estarían vinculadas, o una de las explicaciones estarían vinculadas a nuestra adhesión mayoritaria a la religión católica, que tiene un tipo de relación no solo con la creencia, sino incluso institucional, de esa perspectiva más antidemocrática, que también entre comillas, que la de los cultos protestantes, en donde hay una relación mucho más, hay una exaltación mayor del individuo, hay una relación distinta entre el feligrés y la autoridad religiosa, y hay hasta una relación distinta entre el creyente y su Dios o su creencia. Pero no nos metamos ahí. Otra explicación es sobre los problemas que ha tenido nuestra sociedad latinoamericana por no tanto el tema del desarrollo de la democracia, pero sí en términos de, no, algunos lo atribuyen como un déficit, no, aparentemente no contar con una sociedad civil vigorosa y demás, muchos sostienen es que en nuestros países, en el siglo, principios del siglo XIX, se dio una adhesión o una sumatoria a el Estado capitalista sin haber producido previamente las revoluciones burguesas correspondientes. A esas teorías, para decirlo genéricamente, algunos lo llaman las revoluciones por arriba. Es decir, no hubo, para ejemplificarlo, la construcción de que lo vamos a retomar en la clase que viene cuando veamos el Estado liberal en Argentina. La construcción del Estado nacional en Argentina, que llevó, depende del momento en que cortemos, pero alrededor más de 50 años, entre 50 y 70 años, en el medio, entre 1810 y ese periodo, hubo una sucesión de lo que podríamos perfectamente llamar guerras civiles, guerras intestinas y demás, por la orientación que ese Estado iba a tener, la forma y demás. Pero digo, eso no fue el fruto del surgimiento de una clase social, sino que una clase social al estilo de la Revolución Francesa, en donde la burguesía termina con el viejo régimen y sienta las bases para un nuevo tipo de sociedad, sino que acá directamente se fue a construir ese nuevo Estado, o ese Estado que no existía antes, antes existía simplemente el virreinato. Pero bueno, ya vamos a volver sobre eso. El segundo texto que veríamos ahora para analizar así algunos de sus aspectos más importantes es el del manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels. Una cosa que yo no dije, pero que es obvio y salta a la vista, que son, uno está corriendo cierto riesgo de estar comparando peras con calefones, digamos, porque estos textos, uno ahora, ahí en la, si Scribe, o como se llame, o como se pronuncie, les deja bajar y demás, son, aparentemente son textos todos iguales, que tienen Una vez que uno lo imprime tiene papel y tinta, pero no fueron pensados con la misma finalidad. En el caso de Weber claramente estaba haciendo ciencia social, sociología o filosofía, como se le llame. Marx y Engels en este texto en particular están haciendo política claramente. Más quien no se ha dado cuenta, están convocando a la constitución del Partido Comunista como forma de organización de los proletarios del mundo. En el caso de Gramsci podríamos pensar algo semejante en nuestro estadio de la construcción de los partidos comunistas, pero Gramsci, si bien ha despuntado dentro de la dirigencia comunista internacional por su capacidad de desarrollo teórico, al fin y al cabo su combate era por la organización primero del partido y después de la abolición del régimen capitalista, más allá de que, digamos, su obra teórica fue tan abundante que permitió relecturas y relecturas sobre las relecturas y reapropiaciones con el paso del tiempo. Digamos, esa es la gran potencialidad teórica que ha tenido Gramsci. A tal punto ha permitido relecturas que algunas de ellas son antagónicas con las cosas que Gramsci ha dicho en su momento. Pero bueno, una vez que estas obras son ofrecidas a la sociedad, después ya dejan de pertenecerle a quienes las pensaron. Y hay veces que también son presas de las modas teóricas y demás. Un ejemplo que a mí me tocó vivir, supongo que ustedes, ahora que están al final de la carrera o cuando terminen la carrera y pasen un par de años y sedimenten la colección de fragmentos, se le van a aparecer algunas cosas que uno pensaba, fantaseaba, imaginaba cuando era estudiante y que después se da cuenta. A mí me pasó, yo fui estudiante en los 80 y había una moda, estoy siendo bastante duro, pero llamémosle moda, de revalorización de la obra de Walter Benjamin en aquella época. Pero era un Benjamin que prácticamente era enemigo de Adorno y Horkheimer. Era un Benjamin que era utilizado para discutir con Adorno y con Horkheimer, cuando es probable que hayan tenido diferencias y objetivamente uno las puede encontrar en sus obras, pero prácticamente Benjamin era como un antagonista. Tenía más problemas con los frankfurtianos más duros que con los liberales. Porque esto que decíamos antes, ¿no? Las obras quedan ahí y cada uno la agarre, ¿no? Hay un libro que plantea esto, al tiempo que lo practica, un libro muy importante sobre la obra de Gramsci, que es de Juan Carlos Portantiero, que se llama Los usos de Gramsci, precisamente, en donde él describe algunos de los usos que se han hecho de la teoría de Gramsci, al tiempo que él también hacía uso de la teoría de Gramsci, pero bueno, es un ejercicio y un juego hasta el infinito. Juan Carlos Portantiero, que ustedes saben, fue el primer decano de esta facultad, un sociólogo muy destacado de formación marxista y que fue variando sus posiciones a lo largo del tiempo, pero con una reconocida trayectoria y producción académica y teórica. Y ahora está siendo muy mencionado por la crisis de las becas que se hicieron en homenaje a su nombre. Ahí. En cualquier momento pasa una agrupación a decir algo. Entonces decíamos, manifiesto del Partido Comunista. Ahí Marx y Engels comienzan diciendo que la historia prácticamente se podría resumir, la historia de todas las sociedades se podría resumir con la lucha de clases. En toda sociedad hubo lucha de oprimidos contra para oprimidos y opresores, digo, para hacerlo en términos, plantearlo en términos genéricos que no refiera a ninguna etapa en particular de la historia. Y en el fragmento que incluimos para, porque no está el manifiesto completo para en la bibliografía, hemos puesto un fragmento, está la sección en la cual Carlos Marx despliega una serie de elogios hacia el papel revolucionario que la burguesía ha tenido en su lucha por despojarse de esa nueva clase burguesa. Ha hecho una contribución, dice Marx, revolucionaria, quizás la más grande de la historia seguramente, en despojarse de sus antiguos opresores, el régimen feudal, los señores feudales. Pero casualmente esa contribución que ha hecho, y eso es lo que aparece a lo largo de todo el texto, es el principio del fin para esa, así lo plantea Marx, es el principio del fin para esa misma clase, digamos. Ha sido tan revolucionaria que no ha advertido que estaba construyendo las herramientas para su derrota o para su eliminación. En términos más cotidianos diríamos, estaba ayudando a cavar su fosa. Es más, es una metáfora que creo que usa casi literalmente Marx, diciendo que construyó incluso a su sepulturero, que serían los proletarios, los trabajadores. Una característica que señalan Marx y Engels de la burguesía es que su forma de existencia, esa condición de revolucionar constantemente los instrumentos de producción y con ello las relaciones de producción y las relaciones sociales. Esta búsqueda incesante de incremento de la ganancia lo lleva a esa búsqueda frenética de la innovación en las formas de producción. Respecto de, si bien este no es un texto, que este es un texto, como decíamos antes, eminentemente político y tendiente a organizar a la clase social políticamente en torno al partido, como a la construcción del Partido Comunista. Entonces no es un texto de los otros que por ahí están, han visto ustedes en distintos fragmentos de la carrera, en donde hay un desarrollo más de economía política y demás. Pero uno perfectamente lo puede emparentar esto con la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, digamos, en esta búsqueda incesante de la burguesía por extender la rentabilidad, y que es la piedra angular de el otro trabajo que seguramente han visto en historia y en alguna otra materia de Lenin, o atribuido a Lenin. Sobre eso también hay discusiones, sobre si todas las obras de Lenin las escribió estrictamente Lenin o un colectivo referenciado por él. Me refiero al imperialismo de etapa superior del capitalismo, en donde aplica esta idea de para que no decline la tasa de ganancia, los países capitalistas industrializados necesitan ampliar y conquistar mercados más allá de las fronteras nacionales, y que eso interviene en el fenómeno del imperialismo y demás. Pero bueno, eso es una desviación. Entonces, en este fragmento que vemos, Marx dice, por un lado, la burguesía ha hecho esta tarea históricamente revolucionaria, destruyó todas las instituciones feudales, entre otras cosas dice que desacralizó buena parte de la vida, digamos, en aras de la búsqueda del lucro, ha racionalizado, en un sentido distinto al planteo de Weber, de tal modo las relaciones sociales que prácticamente las ha dejado al desnudo. Las relaciones sociales de explotación han quedado al desnudo. Aquí no hay explicaciones metafísicas ni aplicadas a un más allá que es el que define en todo caso el destino de una sociedad, sino que la contradicción desde su perspectiva, la contradicción principal entre propietarios y proletarios, deja ahí sin mucho más la lucha de clases directa como forma de terminar con ese modo de dominación. Y esa revolución proletaria, que sería terminar con ese régimen de apropiación privada de la plusvalía, consiste en la elevación de los trabajadores a clase dominante. Repitiendo lo que Marx dice que un poco explica la historia de la humanidad, esto es, disputa, lucha entre oprimidos y opresores, que los oprimidos pasen a ser la clase dominante, en eso consistiría la revolución proletaria. Justo. Bueno, después te podía comentar. ¿Vos a dónde estás? En Apuntes. O si no, ¿acá en el primero? Sí. Dale, paso. Disculpa. Termino y paso. No, no hay problema. ¿Dónde estaba? Ah, esto. Que los oprimidos pasen a ser la clase de dominante. Y digamos, una vez que el proletariado logre eso, le iría quitando a los burgueses, valiéndose de esa nueva dominación política, le iría quitando la burguesía el capital para centralizar todos los medios de producción en manos del Estado. De esta afirmación simplificada, bueno, buena parte de la literatura marxista se ha devanado los sesos tratando de explicar algo que le han llamado teoría de la transición al socialismo. Esta idea de, bueno, se produce la revolución, el proletariado toma el poder, hay un primer... ve algo de eso en prácticos, ve en el texto de Lenin, El Estado y la Revolución. Toma el poder y después hay que hacer las tareas para abolir el Estado. Digamos, en la medida que no haya más ni dominante ni dominado, que sería el punto de llegada de la revolución proletaria, la consecuencia debería ser que no haya más dominación política y por ende no debería haber más Estado, o sería innecesario. El problema de la transición es un problema teórico serio de los procesos revolucionarios realmente existentes, específicamente los que se desarrollaron durante el siglo XX, y algunos toman distancia justamente de

frente a adversarios, debate frente a adversarios identificados en el mismo texto como los socialdemócratas, los mencheviques o en la persona de Kautsky. De hecho, Lenin utiliza como argumento polémico la exégesis de los textos originarios de Marx y Engels. Cita uno de ellos para comenzando el texto, que es sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels, y lo cita textualmente planteando que cuando una sociedad alcanza un nivel determinado de desarrollo, se enrieda a sí misma, generando antagonismos, contradicciones de clases insalvables. Para que esa sociedad no se autofagocite, no se devore en conflictos internos, aparece algo aparentemente por encima para amortiguar esos conflictos y establecer el orden, que es nada más y nada menos que el Estado en la concepción de Engels. También cita Marx: según Marx, el Estado expresa la dominación de una clase por otra, de ninguna manera es un órgano de conciliación de clases. Esta idea de la conciliación de clases es achacada a una desviación doctrinaria de sus adversarios políticos, los socialdemócratas. Y sostiene, a diferencia del planteo kautskiano, no solo el Estado expresa la imposibilidad de la conciliación de clases, sino que la clase que se libera de la dominación a través de la revolución debe apelar indefectiblemente a la violencia para destruir el Estado que construyó la clase dominante. Y acá hace una cita de Marx. En ese mismo sentido, confundir la idea del ejército permanente y la policía como constitutivos de la fuerza del Estado por encima de la sociedad y divorciada de esta, no tiene nada que ver, es una confusión grave, señala Lenin, porque esto no tiene nada que ver con la población espontáneamente armada, también adjudicándole esa concepción a los adversarios políticos. Es imposible que una sociedad de clases con intereses antagónicos pudiera armarse espontáneamente, ya que dirimirían de manera armada sus conflictos irreconciliables. Respecto de la participación en la democracia burguesa, citando a Engels, Lenin no admite esa posibilidad, ya que, dice Engels, considera a la República Democrática como el mejor envoltorio del capitalismo y al sufragio democrático como el arma de dominación de la burguesía, porque el Estado capitalista está más allá de los partidos políticos y de las clases. Hay que destruirlo, no se lo puede intentar modificar desde su interior. Y el último eje polémico importante que plantea Lenin en el Estado y la Revolución, en este fragmento que nosotros incorporamos, es en torno a la extinción del Estado. Dice Lenin: se tergiversa el concepto de Engels. El proletariado toma el Estado, este se va apropiando de los medios de producción y se va destruyendo como clase, ya que desaparece el antagonismo de la explotación, generado por la explotación. La tergiversación parte de una diferenciación que hace terminológica, que hace Marx, cuando habla de que el Estado se extingue, se diferencia de los anarquistas que hablaban de la abolición del Estado. Pero esta idea de extinción en Marx es utilizada por los socialdemócratas como algo gradual, paulatino, no violento, que es todo lo contrario a la revolución proletaria que sostenían Marx y Engels y que la revolución... En donde Althusser hace un desarrollo, yo decía la otra vez, medio abusándome de que los protagonistas están muertos y no pueden defenderse, hace un desarrollo